Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Buenas noches, ¿cómo están queridos, queridas amigas radio escuchas? Bienvenidos, bienvenidas sean a Ciencia y Humanismo. Una noche más, previa a Priviat, o sea, hola en ruso, mis queridos radio escuchas. Sí, con la novedad de que estamos ahí aprendiendo ruso, ¿no? Así que, Priviat, está padre, ¿no? Da, sí, niet, ¿no? Y todas esas cosas. Ventana, window, lápiz, pen, pero no. Lápiz, pen, no. Lápiz, pen, sin pluma, pen. En fin, eso ya es inglés. Así que, pues bueno, bienvenidos una vez más. Estamos bien emocionados porque estamos en vísperas de unas fechas muy interesantes y muy bonitas. Como lo es el Día de Muertos. Estamos más vísperas todavía de el Halloween. Yeah, de Halloween. Y para toda la banda... A ver, escuchen. La lavadora de trapos, la que alimenta a los sapos. ¿Queréis que me la beba yo? ¡Claro que no! Bueno, vámonos con el pim, pim, rim, pim, pim. Para toda la banda que diga, ay no, pero es que Halloween es una tradición extranjera, que no sé qué. A ver, tiempo. Sea cual sea, si tú profesas una religión, tu religión no es local, que digamos, no es mexicana. También... vienen dioses por ahí de otros continentes. Así que no nos mostremos tan globalifóbicos, que al final de cuentas las divisiones políticas algún día terminarán. Como es un ciclo, lo que es arriba es abajo, lo que fue antes será después. Se repite la historia con diversos nombres, con diversas tecnologías, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo. Así que algún día cuando las divisiones políticas desaparezcan, la cultura va a ser una mezcla no tanto de territorios, de localidades, de zonas, sino va a ser una cultura de los terrícolas, una cultura terrestre. A Terran culture, a tradition of the people from the earth. Así es. Cuando eso suceda y que los humanos dejamos de dividirnos con tantos idiomas, que bueno, enriquecen la cultura de la humanidad, ¿no? Pero... pudieran servir como para estar ahí escondidos mientras todos tenemos un idioma común. Y luego, bueno, ya es muy utópico esto, ¿no? Pero sí, está padre imaginarnos estas cosas. Pero sí, imagínense una sociedad unida, sin tanto complejo, de todos colores, de todas creencias, puros etcéteras, conjugados en un planeta, sin importar absolutamente nada. Amigándonos, obviamente, con nuestros mejores amigos, los perros. Y alguna que otra limaña. En fin, esta noche, querido, querida amiga Radio Escucha, después de todo este desatino verbal, vamos a platicarles un poquito, porque es pertinente, al respecto de las festividades que se avecinan, el Halloween y el Día de Muertos, uno antes que otro, cronológicamente, con esta estudiantina de fondo que me hace recordar Guanajuato. En fin, bueno, antes de pasar a la materia, quiero recordarle a la banda que nos puede contactar en Ciencia y Humanismo ahí en Facebook. En Facebook ponen Ciencia y Humanismo y ahí estamos. Así es. Y si es para Twitter, para el pajarito azul, sin albur, es @mario_albenis. Así que, pues bueno, vamos a entrar en materia, vamos a abrir esta computadora y esperar a que esta estudiantina de la Universidad de Guanajuato nos cante de colores. Y, bueno, hablando de Guanajuato, una muchacha, bueno, de esos mensajes privados que recibimos en la cuenta de Twitter, en @mario_albenis, que es la cuenta personal, que igual pues es también para cosas de ciencia y humanismo, ahí en Twitter, pues nos mandaron saludos para, a ver, sí, porque luego se enojan, vamos a ver, saludos para, a ver, Luna Azul, Leo del Mar, Miranda Sant, Kieran Patterson hasta Escocia, Abril Tejada, y precisamente aquí en un mensaje privado nos mandan una calaverita. Fíjate nada más. Sí, de hecho, en la página de Ciencia y Humanismo, gracias a esta calaverita, vamos a poner ahí una convocatoria de calaveritas para que estés pendiente. Te puedes ganar hasta un automóvil 2017. Y dice nada más y nada menos, desde Guanajuato. Bueno, primero vamos a decir quién nos la manda. Nos la manda desde Guanajuato capital, o sea, Guanajuato, desde la zona por ahí de la Valenciana, Patricia Ramos García. Dice, desde Guanajuato con la Llorona, escuchamos Ciencia y Humanismo. Aún con brujas y momias, para nosotros es lo mismo. Sábado a sábado te espero escuchar Mario Albenis de mi pesar. Que algún día te he de casar y vendrás conmigo sin pensar. La muerte te espera si no estás acá. En la tierra de leyendas tú no morirás, que aquí te esperan las almas de las que no has dejado descansar. La muerte te ha perdonado por unos meses nomás. Si no vienes a Guanajuato, la bruja te ha de chupar. Mira nada más, vaya. Pati Ramos García de la ciudad capital del estado de Guanajuato, gracias por esa calaverita. Bueno, se nos durmió, pero hubiéramos hecho algún tipo de convocatoria, ¿no? En fin, pues ahí estamos, ¿no? En Ciencia y Humanismo en Facebook. ¿Y qué onda con Halloween? Bueno, antes de entrar en materia, vamos a ponerles una rolita de Halloween por ahí de los 60s. This is the Mash, this is the Monster Mash. Aquí en Radio Dem, Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeni, no lo olvides, y yo regreso. Working in the lab late one night, when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly

celebraban la festividad llamada Samhain, que el Samhain o la Samón era una festividad que ocurría entre finales de octubre y principios de noviembre. Un rito en que se celebraba, de hecho, al final de la temporada de las cosechas y el comienzo del invierno. Y los druidas, que eran pues los auténticos sacerdotes o chamanes célticos, creían que en una determinada noche, la del 31 de octubre precisamente, las brujas gozaban de mayor vitalidad, así que a los propios druidas se les concedía el don de adivinar el futuro. Los límites entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos desaparecían completamente, e incluso que los fantasmas de los muertos venían del otro mundo a llevarse consigo a los vivos. Por eso, en la noche de Samhain, los druidas preparaban enormes fogatas y hacían conjuros intentando ahuyentar a los malos espíritus, y la gente dejaba dulces o comida en la puerta de sus casas en la superstición de que los difuntos, a quienes las leyendas les atribuían la autoría de las atrocidades estas, pues se iban a ir contentos y los iban a dejar en paz. En aquellas gentes para las que cualquier hecho de la naturaleza era poco menos que profético, la noche de Samhain habría pues el largo y crudo invierno por el que vagaban perdidos los fantasmas de los muertos del último año en busca de cuerpos, en busca de cuerpos que poseer para transitar al otro mundo hasta la llegada de la primavera, cuando los días son más largos y las tinieblas menguan. Cuando el cristianismo llega a los pueblos célticos, la tradición de Samhain no desaparece. Pese a todos los esfuerzos realizados por la Iglesia Católica para eliminar supersticiones paganas que pudieran entroncar con el satanismo oculto al diablo. Pero, sin embargo, la fiesta de Samhain sufrió alguna transformación. En el calendario gregoriano, el 1 de noviembre pasó a ser el Día de Todos los Santos. El Samhain, la víspera de Todos los Santos, pasó a denominarse All Hallows Eve. Y actualmente, por contracción de la expresión, Halloween. Y por su parte, el Día de Todos los Difuntos, o Día de Todas las Almas, pasó a ser el 2 de noviembre. Las tres celebraciones juntas, Eve of All Saints, Day of All Saints, and Day of All Souls, se denominan en la tradición irlandesa como Hallowmas, por si no te las sandías. Y ya para mediados del siglo XVIII, los emigrantes irlandeses que llegaron a América pues también llevaron su cultura, el folclore, las tradiciones y su propio Halloween, ¿no? Y en un primer momento Halloween sufre una fuerte represión por parte de las autoridades de Nueva Inglaterra, de pues que tenían una tradición luterana arraigada, pero ya a finales del siglo XIX, o sea, 1800 finales, los Estados Unidos reciben una nueva oleada de inmigrantes de origen céltico, y la fiesta de Halloween en América se mezcla con otras creencias indias, y en la secuela colonial, el Halloween incluye entre sus tradiciones el contar historias de fantasmas, o sea, telling of ghost stories, y la realización de travesuras, que es el mischief making, bromas, fortunes o los bailes tradicionales. La gente comienza a confeccionar disfraces, que son los disguises o trajes para Halloween, los Halloween costumes, y así en Estados Unidos, Halloween evoluciona y se desentiende de la tradición cristiana. Halloween se convierte en una noche con aura de débil misterio, brujas, fantasmas, duendes, espíritus, pero sin que se pierda el ánimo festivo y el buen humor. Una noche de dulces, bromas, disfraces y películas de terror. Perdidos ya los miedos atávicos de los viejos ancestros irlandeses. Vámonos con música. Un par de rolas de Michael Jackson para recordar algo acerca. Sí, sí, les vamos a poner la de Thriller, obvio. La ponemos una vez al año. Pero la otra no es precisamente Michael Jackson. Michael Jackson hace los coros. Sería la de Somebody's Watching Me. ¿Vale? Así que los dejamos con este pack. Regresamos para platicarles ahora sí de México. Día de Muertos. Ahora, antes de irnos, sí, de hecho. ¿Qué onda con Halloween? O sea, sí, que mucha banda dice, es que no es de nuestra tierra. Pues no, pero muchas de nuestras tradiciones no son precisamente de nuestra tierra. Son tradiciones que hemos mezclado. La mayoría, precisamente, de nuestra cultura mexicana es mezcla de las tradiciones mesoamericanas, las tradiciones indígenas, con las tradiciones de la iglesia romana, traída por España. Esa mezcla es lo que es México, México. Nosotros no somos ni los indígenas ni los españoles puros, seríamos la mezcla. Entonces esa mezcla se convirtió en nuestra cultura. Una cultura que tiene varias centurias, sin embargo no milenios. No es 100% de los indígenas. Una mezcla entre los dos, Europa y América. Esa es nuestra cultura como mexicanos. Sin embargo, tanto del sur como en el norte, hemos adaptado ciertas costumbres más en el norte que en el sur. En el norte, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, sí nos hemos visto influenciados por tradiciones de gente de Texas, de gente de Nuevo México, de gente de California, de gente de Estados Unidos, que muchos de ellos son nuestros familiares o amigos, o simplemente la mezcla de cultura que tenemos los norteños mexicanos con los sureños de Estados Unidos, y que compartimos muchas cosas. Así que por eso es que Halloween, siendo una tradición extranjera, se ha incorporado a la tradición mexicana. Pero bueno, regresamos después de este pack. Yo soy Albeniz y ahorita nos vemos. Life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. For no mere mortal can resist Así es, la canción mexicana. Bienvenidos otra vez más. Otra vez más, sí, en este tercer bloque de Ciencia y Humanismo. En vísperas del Día de Muertos. Con Amparo Ochoa aquí de fondo. Cielito lindo, y si Adelita se fuera con otro, bueno, en fin, vamos a hablar del Día de Muertos antes de irnos. Que cada zona geográfica tendrá su Día de Muertos, pero nuestro Día de Muertos, que actualmente es el reconocido mundialmente, ¿sí?, es una celebración que tiene su origen. Híjole, es que no podemos dejar de escuchar esta canción, ¿verdad? Bueno, sí, ya, vamos a bajarle aquí. El Día de Muertos, como les digo, que tiene su origen en Mesoamérica, en el que obviamente se honra a los difuntos, se celebra principalmente entre los días 1 y 2 de noviembre, y aunque en algunos lugares comienza desde el 31 de octubre, coincidiendo con las celebraciones católicas del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, bueno, pues esta festividad, que se celebra aquí en este país, en México, y en, bueno, en algunos países también de América Central, así también como en comunidades de Estados Unidos, donde hay muchos mexicanos y centroamericanos que también pues la celebran, ¿no? La UNESCO precisamente ha declarado la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y como les decía, en Brasil existe una celebración similar conocida como Dia dos Vinhedos, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de Muertos. El culto a la muerte en México no es algo nuevo, porque de hecho se practicaba desde antes de los españoles, antes de Colón. Y pues, asimismo, en el calendario mexica, que se localiza en el Museo de Antropología, se puede observar que entre los 18 meses que forman este calendario, había por lo menos 6 festejos dedicados a los muertos. Y posteriormente, los evangelizadores cristianos de tiempos coloniales aceptaron en parte las tradiciones de los antiguos pueblos mesoamericanos, fusionándolas con las tradiciones europeas para poder implantar el cristianismo en estos pueblos, ¿no? Como ya lo saben. Así que pues los orígenes de esta tradición de Día de Muertos son mucho tiempo antes de los españoles. Se tienen registros de estas celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones desde hace mucho tiempo. Entre los pueblos prehispánicos era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizan la muerte y el renacimiento. En fin, de hecho, hablando así de, bueno, sí, precisamente de la muerte, pero entre los aztecas, o sea, los mexicas, que también eran los mismos. Los mexicas, los aztecas y los teotihuacanos, para la banda que no esté así como que, ay, ¿de dónde vivieron y qué? Bueno, son los mismos, nada más que en diferentes épocas, vivieron en el mismo lugar. Así que si digo aztecas, si digo mexicas o si digo teotihuacanos, son las mismas tribus, pero en tiempos diferentes. Así que la muerte entre los aztecas o los mexicas creían que la vida ultraterrena del difunto podía tener 3 destinos: Tlalocan, o paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. A este sitio se dirigían aquellos que morían en circunstancias relacionadas con el agua. O sea, los que se ahogaban, los que morían por efecto de un rayo, los que morían por enfermedades como la gota o la hidropesia, la sarna, o también los niños sacrificados al dios Tlaloc, ¿no? El Tlalocan era un lugar de reposo y de abundancia. Igual que Omeyocan, que era el paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y a este lugar llegaban solo los muertos en combate, los cautivos que se sacrificaban y las mujeres que morían en el parto. El Omeyocan era un lugar de gozo permanente en el que se festejaba el sol y se le acompañaba con música, cantos y bailes. Los muertos que iban al Omeyocan después de 4 años volvían al mundo convertidos en aves de hermosas plumas multicolores. Mictlán era destinado a quienes morían de muerte natural. Este lugar era habitado por Mictlantecuhtli y Mictlantecihuatl, señor y señora de la muerte. Era un sitio muy oscuro, sin ventanas, del que ya no era posible salir. Y nada más y nada menos que Chichihuacuauco, lugar a donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua, donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche, para que se alimentaran. Los niños que llegaban aquí volverían a la tierra cuando se destruyera la raza que la habitaba. De esta forma, de la muerte renacería la vida. Así que el camino para llegar a Mictlán era muy tortuoso y difícil, porque para llegar a él, las almas debían transitar por muchos lugares durante 4 años. Y después de este tiempo, las almas llegaban a Chicumaniclán, lugar donde descansaban o desaparecían las almas de los muertos. Para recorrer este camino, el difunto era enterrado con un perro llamado Xoloscuintle, el cual le ayudaría a cruzar un río y llegar ante Mictlantecuhtli, a quien debía entregar como ofrenda atados de tetas y cañas de perfume, algodón, que era el Ixcatl, y los colorados y mantas. Quienes iban a Mictlán recibían como ofrenda 4 flechas y 4 teas atadas con hilo de algodón. Estos eran los entierros prehispánicos, las fiestas de los muertos entre los aztecas. Pero bueno, también está, de hecho, bueno, cuando llegaron a América, ya los españoles en el siglo XVI, 1521, trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convenir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Ahí, mis queridos hermanos, nace el Día de Muertos. Otros elementos influirían en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos, como por ejemplo en el centro del país, las epidemias que durante siglos azotaron a la Ciudad de México, llevaron a la creación de cementerios fuera de la ciudad, y fue hasta el siglo XIX, en 1861, que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros. Asimismo, hacia 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre, y la clase alta por las mañanas y los pobres por la tarde. La gente de dinero aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poder lucirlas en los panteones. Esta costumbre es de origen europeo. Así que ya lo saben, queridos amigos, queridas amigas radioescuchas. En ceremonia llevada a cabo en París, en Francia, el 7 de noviembre del 2003, la UNESCO distinguió la festividad indígena del Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar la UNESCO que esta festividad, pues es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Quiero mandar un saludo a Florencio, un nuevo amigo nahua que vende tacos de canasta estilo Acapulco ahí en Ruperto Martínez y... ¿cómo se llama esa calle? Bueno, por donde está el Hospital San Vicente. Creo que es Serafín Peña. Taquitos están muy ricos, por cierto. Y pues ahí estuvimos platicando acerca de cosas que suceden entre los nahuas y entre el gobierno y entre los hacendados allá en el estado de Morelos. En fin, Nos vamos, nos despedimos con estas tres canciones que les voy a dejar. Si es que nos alcanza el tiempo. Si no, pues van a ser dos nada más. Nos vamos con Amparo Ochoa, La Calaca y Viene la Muerte echando rasero. Para terminar con Jimena Sariñana en La Llorona. Trick or treat. Dulce o truco. Feliz Día de Muertos. Ahí les debo su calaverita. No, pues ya les dije uno, ¿no? En fin. Si toman, no manejen. Si manejen o si manejan, no vayan a tomar. Que pasen un fin de semana genial. Un inicio de semana mejor. Y pues, ya por último quiero preguntarte, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijas? Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Como segura, matando justos y pecadores, no se le escapan ni los doctores, no se le escapa ni el señor cura, pues nos inclina la sepultura, no se le escapa ni el rezandero, y ni el borracho por vinatero, ni el asesino por ser matón, todos tendremos que ir al panteón. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo, la muerte viene echando parejo. Mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. Se muere el rico y el jornalero. También se lleva al talabartero y al carpintero con más ventaja, porque hasta él mismo se hace su caja. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, escapa ni un pasajero. Viene la muerte y se avienta encima, y hasta se burla de sus contrarios, porque se lleva a los boticarios que están nadando en la medicina. La muerte ha sido tan asesina que carga cuestas con el obrero. Muere el casado, muere el soltero, mueren cristianos de gran empresa. Antes que venga, hay que echar cerveza. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Tarde o temprano nos asesina rápidamente. Ella no tiene ningún pariente, ella no tiene ningún hermano. Muere el muchacho, muere el anciano, se lleva al brujo y al hechicero. También se lleva hasta el ingeniero, aunque ha tenido buenos colegios. Allí no valen los privilegios. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, un pasajero. Hacia la tumba vamos marchando sin dilación, bien remachados en un cajón, cuatro personas nos van cargando. Varias mujeres también llorando porque se llega aquel día postrero. Mas si se toman un ron potrero, entonces lloran con más razón, aunque no lo hagan de corazón. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero.